otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una enfermedad que se llama el parasitismo. Son aquellos seres que viven de lo que otros producen. Y de pronto en nuestro medio se da mucho que nos da miedo y nos da inseguridad el conocimiento propio que podríamos producir, y simplemente nos pegamos a repetir lo que otros ya han investigado, conocido, aprendido, y nosotros simplemente nos pegamos de lo que otros han hecho y nos da miedo y desconfianza de lo propio. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre en dónde está el conocimiento propio, el nuestro, el de Colombia, el de América Latina. A ver, el problema es de independencia, que nunca logramos independizarnos de la metrópoli. Nosotros tenemos una independencia de papel, pero nunca tuvimos en cuenta qué era lo que iba a pasar. En el caso de América Latina, todos pensamos en hacer naciones sin saber qué era eso, y pensamos en hacer países sin saber qué era eso. Entonces ahí viene un problema muy grave, que las independencias nuestras fueron cambios de administrador, no cambios de administración, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en las independencias lo primero que se va a cambiar es la forma de ver el mundo. Por eso los países que han logrado independizarse en forma han hecho cambios muy radicales en el mundo. Es el caso de los Estados Unidos con la independencia. Es algo que molesta mucho hoy en día, pero el único país independiente que hay en el mundo se llama Israel. Y se le critica lo que hace, pero es que se tiene que construir con lo que sabe. Pero Israel no depende mucho de Estados Unidos. Puede depender en términos económicos o en términos de ayuda militar, pero no en términos de conocimiento. De hecho, el intercambio que se hace con los Estados Unidos es de conocimiento. Usted me ayuda y yo le doy conocimiento. Entonces, en esa palabra independencia, o sea, no depender, no logramos volver la realidad. Seguimos dependiendo del conocimiento de la metrópoli. O sea, seguimos dependiendo de lo que llegaba de España, luego dependimos de lo que llegaba de Inglaterra y Francia, y ahora dependemos de otros conocimientos, pero nunca nos situamos en América Latina, empezando pues que porque ni siquiera el nombre de América Latina es de nosotros. Es una imposición de Napoleón III, ¿cierto? Que dijo, ustedes son América Latina, y aquí aplaudimos porque lo dijo Napoleón III. Y nos quedamos América Latina. Nosotros nos hubiéramos podido llamar como hubiéramos querido, ¿cierto? Ahí hay una cosa, a pesar de que Bolívar es un hombre muy criticado, pero al menos dijo, bueno, llamémonos Colombia. ¿Y él por qué nos llamó América Latina? ¿Por qué nos puso el adjetivo? Ah, porque eran descendientes de latinos, descendientes de españoles, de portugueses, hacia el mundo, de parte del mundo latino, y porque también era como una invitación a que los franceses se vinieran para acá, que los franceses también son latinos, pero hasta el nombre no lo pusieron. Ahí es donde, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos sabiendo lo que saben otros, entre comillas sabiendo, porque me atrevo a decir que mejor lo estamos citando, pero no sabiendo. O sea, una cosa es que yo saque un conocimiento y lo coloque en lo mío, pero ¿hasta qué punto yo aplico ese conocimiento en las condiciones nuestras? Por ejemplo, hay un montón de personas que les gusta mucho Immanuel Kant. Está bien, Kant. es un hombre que propone una filosofía muy particular, muy interesante, es la ilustración, pero ¿cómo interpretamos esa ilustración para nosotros? O sea, nos quedamos de alguna manera con el concepto de la ilustración para Alemania, sin ser alemán, es decir, sin estar en Alemania. Porque el conocimiento es igual que la tecnología, hay que apropiarla. O sea, cuando adquiero algo, ese algo debe tener tres funciones básicas. Primero, que sirva para el objetivo que yo tengo. Eso es lo primero que uno hace, pues. Segundo, que ese objetivo sea real, con el fin de poder enfrentar los obstáculos que me podrá poner el terreno con relación a esa tecnología. Y tercero, que esa tecnología se adapte, porque no toda la tierra es igual, no todo el mundo es igual. Entonces pasa lo mismo con el conocimiento. Cuando yo tomo un conocimiento, ¿qué objetivo tengo para ese conocimiento? Porque es que no se trata de que yo sepa de Heidegger, o que sepa de Kant, o que sepa de Rousseau, sino eso que yo sé, ¿para qué me sirve aquí, ahora? O si no, no para nada. ¿Cierto? Es el famoso problema de los eruditos. Son hombres muy cultos, con mucha información, incapacitados para aplicar eso que saben. Entonces realmente es un juego de memoria. Ahí es cuando se habla que la teoría está muy alejada de la práctica. Sí, sí, claro, claro, se está soñando. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Primero, le hemos dado mucha validez al parasitar. Y eso, pues, el parásito, como aquel que chupa y simplemente transforma eso que chupa en algo peor. Porque eso es lo que le pasa al pobre parásito. Él le chupa la sangre a uno y después va al baño. Lo segundo es que eso que estamos tomando no lo hemos cuestionado entre nosotros. Es más, lo tomamos en términos de servidumbre. Yo soy un sujeto vacío. Muchas gracias por este conocimiento. Por llenármelo con alguna cosa. Por llenármelo con alguna cosa. Por llenarme el vacío. Y que no lo vaya a aplicar o a ampliar alguien que sea nuestro. Es que, por ejemplo, yo no he podido entender el odio contra Mario Bunge, el argentino. Ah, él propone una filosofía, propone una teoría del conocimiento. Pero no, Bunge no funciona entre nosotros porque es argentino. Y de igual manera despreciamos a los que tienen conocimiento y lo aplican en Venezuela, en Panamá, en las Antillas, en Ecuador, porque en todas partes hay gente que asume el conocimiento para darle una situación entre nosotros y crear con él una transformación. Pero es que dicen que nadie es profeta en su tierra. Es que eso no es óbice, porque entonces si nadie es profeta en su tierra, ningún país se hubiera podido desarrollar con sus propios nacionales. Entonces, ¿cómo se desarrolla Francia? ¿Cómo se desarrolla Israel? ¿Cómo se desarrollan los Estados Unidos? Donde ellos se atreven a pensar. Y no es porque vayan a desechar lo del otro, sino que toman el otro, lo revisan y lo que ven aplicable entre ellos lo comienzan a trabajar y a ampliar. La diferencia es que ellos son capaces de proponer, nosotros simplemente aprendemos la teoría, la memorizamos y la repetimos. Sí, el problema es que servimos, somos serviles a ese conocimiento. No hay una propuesta. No, a ver, si toda la teoría de lo que se va a tratar de que sean principios universales, los imperativos categóricos son universales, no sé si estoy hablando del mundo kantiano, los conceptos del razón de él son universales, o yo les sirvo a esos principios para que sean universales, porque hay que hacerse muchas preguntas. El hombre no es igual en todas partes, sus necesidades, excepción de dormir, comer y protegerse, y reproducirse comienzan a variar. Sus cosmologías son diferentes. O sea, una cosa es leer la filosofía, por ejemplo, de Rousseau y ver cómo él plantea el mundo, a leer la misma, un pensamiento similar en Rabindranath Tagore, por ejemplo. Todo eso cambia notablemente, que además es la riqueza del mundo, porque la riqueza del mundo es poder compartir conocimiento, discutir conocimiento y apropiar conocimiento. Y el conocimiento es lo que yo sé de una cosa, lo que yo entiendo de esa cosa y lo que aplico de esa cosa. Porque ese ha sido, por ejemplo, el problema colombiano, pues para ya que estamos en Colombia, tuvimos toda una generación de gramáticas que de gramáticos muy interesados en hablar muy bien. Muchos empezaron a copiar sin miedo, usaban las traducciones para copiar, Rafael Pombo, por ejemplo. Y esta gente tan inteligente gramaticalmente dejó perder el país. Nunca vio el país, porque nunca estaban aquí, a pesar de que estaban acá. Entonces Bogotá dejó perder Panamá, dejó perder un montón de parte de la periferia de Colombia. Y de esa manera el país se fue reduciendo, porque la gente aparentaba conocimiento, somos muy ilustrados, pero sin ningún tipo de aplicación. Incluso despreciamos mucha gente nuestra. Aquí muy poca gente habla de Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas era un muy buen geógrafo y incluso con relación a la geografía nuestra era muy superior a Alexander von Humboldt, pero le dimos todo el poder a Alexander von Humboldt y despreciamos a Caldas. Caldas tenía una visión más clara del estar, en tanto que Alexander von Humboldt generó una visión del pasar. Él no estuvo aquí, pero siguió. El otro vivía acá. Claro. ¿Cierto? Es como sucede, por ejemplo, con la biografía de García Márquez. Entonces, desde el punto de vista de él, cuando se escribe la biografía, desde el punto de vista de un inglés, se le da mucha validez y no se le da toda la validez que tiene la de Dasso Zaldívar. Dasso Zaldívar es un hombre colombiano, ha vivido en el trópico, entiende todo lo del trópico porque hace parte de él. Entonces, claro, cuando entra en García Márquez, entra casi que sin equivocaciones, no se lo está imaginando. Está simplemente confrontando lo que García Márquez dice con lo que Dasso sabe que pasa en estos territorios de Tierra Caliente. Pero quizá es más importante, entre comillas, que a García Márquez lo avale un extranjero, en este caso el inglés que usted menciona, a que lo avale un propio nacional. Sí, sí, claro, es que se acabó de poner el problema más grave. Si a mí no me reconoce otro por fuera, yo no existo. O sea, somos como especies animales. Entonces, de repente, alguien de afuera se encuentra una bacteria rara, le pone un nombre y la coloca en la ciencia. Y la pobre bacteria se queda ahí. Además se puede quedar muy contenta porque le pusieron nombre, le dieron un lugar en el mundo. Pero eso no quiere decir que haya logrado nada. Simplemente lo clasificaron, lo colocaron en un lugar y ya. Y ese es el complejo latinoamericano. Es un complejo de ilegitimidad, es un complejo que lo trabajó mucho Fernando González. Es un complejo que lo trabaja mucho Octavio Paz. Es un complejo que lo trabajó Ernesto Sábato. Es que yo me acuerdo una frase de Eduardo Galeano, es muy interesante, hablando de Borges, siendo Borges un enorme escritor, un gran escritor, pero decía: Borges escribe la historia de la infamia, la historia universal de la infamia, y nunca se entera de la historia de la infamia local, porque estaba en este mundo de dictadores. Y entonces hay una gran demostración de erudición. Yo soy capaz de hablar de personajes perdidos en China que hacían esto, pero esa es la queja de Eduardo Galeano. ¿Y qué pasa con lo que está pasando entre nosotros? Pero yo creo mismo que ese problema está inclusive muy fuerte en este momento por aquello de la globalización, de que nos están insistiendo mucho en que estamos en un mundo globalizado y tenemos que mirar más allá de las propias fronteras. A ver, eso es claro, el mundo está globalizado, pero ¿quiénes son los que mandan en la globalización? Entonces a partir de ahí ya no está globalizado. Porque la globalización es un estado en que proponemos igualdades, donde vamos a intercambiar, pero ¿quién domina o quién rige el mundo de la globalización? Estos días en que el Papa estuvo en los Estados Unidos y habló en la ONU, el Papa Francisco se las puso muy claras. ¿Por qué tienen que tener más prebendas los países más armados? ¿Y por qué no tienen prebendas los países más civilizados? Claro, es que ese sería el modelo. El modelo no es que me digan a mí que los Estados Unidos está a la cabeza. No, el problema es que me digan a mí, o la solución es que me digan a mí, ¿por qué los daneses viven mejor que los norteamericanos? Es que el modelo es de vivir, no son modelos de poder. Entonces el Papa era muy claro en eso. A ver, aquí aparecen Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania liderando. ¿Liderando qué? La guerra. ¿Liderando qué? El sometimiento. ¿Liderando qué? ¿Quiénes están liderando la vida? Es que esos serían los países que deberían estar a la cabeza, diciéndole a uno, mire, nosotros vivimos bien por esto, por esto, por esto, por esto, logramos sociedades así, así, asá. Porque la pregunta, por ejemplo, y esto nos ayuda mucho a tomar el conocimiento de otros y aplicarlo, o saberlo, ¿por qué Suecia se quedó sin cárceles? Porque en un momento dado un país está prestando las cárceles para que hagan otras cosas. Que no tienen inquilinos, ¿o qué? No tienen presos. ¿Qué ha hecho ese país para no encarcelar a nadie? ¿Qué sociedad ha creado ese país? Entonces, mientras seguimos estudiando a Max Weber, que es muy válido en términos sociales, tenemos que estudiar también lo que está haciendo Suecia y empezar a aplicar eso. Hay que empezar a aplicar eso. Es un país donde hay equidad. Estudiemos la equidad, traigámosla acá y empecémosla a usar. Porque donde hay equidad, hay tranquilidad, hay producción, hay ciencia, hay arte, hay pensamiento. Pero nosotros somos felices citando el pensamiento, citando, pero no aplicando ese pensamiento. En ese momento hay gente muy clara en el mundo que no es para saber, es para aplicar. Es el caso de Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio. ¿Qué estamos haciendo con eso? Eso es lo que se lee, se aprende y se discute acá. Ojo, esta es una alarma grande. No es para citar a Byung-Chul Han, es para coger eso que él dice y entrar a comprobarlo acá. ¿Nos está pasando eso, sí o no? Ahora, si nos está pasando eso que dice Byung-Chul Han, empecemos los correctivos, ¿no? Que es una de las formas de que el conocimiento tenga validez. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que de tanto estar citando sin situarnos en esa cita, primero cuando yo cito me hago varias preguntas. ¿Qué tanta validez tiene lo que yo cito? ¿Qué tanta validez? O sea, no porque lo dijo Russo, ya Russo no se equivoca, ¿no? Russo tiene las equivocaciones que usted quiera. De hecho, de las teorías de Russo nació la teoría de los totalitarismos. O sea, Russo es el primero, con todas las bellezas que dice, que también dio pie a que aparecieran el estalinismo, el nazismo. Entonces vamos aclarando. O sea, un hombre piensa, pero no todo lo que piensa es correcto. Es palabra de Dios. Sí, claro. Es que hay un problema cuando se sacraliza por el servilismo. Es que el servilismo es una cosa tremenda. O sea, una cosa es que yo le sirva a otro porque le soy necesario. Otra cosa es que yo baje la cabeza frente a todo lo que diga el otro. Y el otro se está equivocando y yo le estoy haciendo el juego a eso. Prácticamente entramos en el asunto de la banalidad del mal. Entonces, yo le sirvo a otro, admito lo que el otro sabe, pero también si el otro se equivoca, se lo digo. Porque yo tengo frente a alguien, dirá, pero es que usted qué va a saber de eso. Tengo unas vivencias, yo estoy vivo, a mí me están pasando cosas. Pues una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención es que las independencias de América nunca se lograron independizar los indígenas. Siguieron sometidos. Después fue que les dieron libres, pues ya para qué. ¿Cierto? Y lo mismo las comunidades negras o afrodescendientes. Y lo mismo los mestizos, por ejemplo. Y la idea era, ¿usted qué va a saber? ¿Usted por qué tiene que saber eso? Y toda la reflexión que se hacía frente al otro es que usted, así chiquito, negrito, no puede pensar. Pues nosotros tenemos un caso tremendo, que es el del ingeniero, uno de los ingenieros civiles más poderosos que ha dado Colombia, que es Alejandro López. ¿Cómo así que usted, desde cuándo? ¿Desde cuándo usted es capaz de pensar claro, tanto? Claro, ¿no? Y lo que es peor, ¿cómo en las convenciones de la cultura se niegan, por ejemplo, un presidente negro que hubo en Colombia, Nieto? No puede aparecer, hubo que pintarlo blanco además. Hay un libro que se llama Las convenciones de la cultura, de un historiador que falleció, pues no muy viejo, se llama Germán Colmenares. Y Germán Colmenares va a decir, hombre, ¿cuál es el miedo de nosotros a ser los que somos? Nosotros tenemos el asunto de que estamos en América Latina, pero Bolívar aparece como un general napoleónico. Todos los héroes de nosotros. Es más, a Bolívar nunca le encontraron la cara, porque es que había que blanqueársela a más no poder, ¿cierto? Entonces, cuando aparece, por ejemplo, ese presidente Juan José Nieto, que el primero que va a dar razón de él en forma se llamaba Orlando Falsborda, en la historia doble de la costa. Era una cosa que mantenían escondida, teniendo en cuenta que Colombia es el tercer país con más población afrodescendiente en América. Eso es Estados Unidos, Brasil y Colombia. O sea, lo normal es que pues, hay un presidente afrodescendiente. Entonces, mire, la dependencia de la metrópoli es una dependencia mental. O sea, el pensamiento de la metrópoli está por encima del pensamiento de nosotros. Lo que no deja de ser muy extraño, porque los de la metrópoli no están acá. El cielo de acá es distinto. Eso es algo que tiene claro Colón. Cuando llegan, nos cambiaron el cielo. El cielo aquí se ve de otra manera. Los territorios en los que vivimos son de otra manera. Los animales son de otra manera. Las plantas. Eso me enriquece a mí. Y eso es lo que yo voy a plantearme primero, qué es lo que yo tengo, no es lo que yo quiero tener. Es que ahí es donde viene la codicia y viene la misma corrupción intelectual. porque así hay como corrupción económica, política, de todo hay una corrupción intelectual. Querer ser el que yo no puedo ser, que es igual a la corrupción política y a la corrupción económica. Es que yo quiero ser un multimillonario como tal cosa. Y aquí todo el mundo quiere ser Foucault, quiere ser tal. Pero ¿y por qué no ser yo mismo? A ver qué pasa. Pero si es un problema de complejo, Memo. ¿Por claro, entonces es el complejo de ilegalidad. Suena más bonito Foucault que, qué sé yo, que Rodríguez. Sí, creerán sí, claro, algunos, pues, obviamente. Claro, pero cuando usted, por ejemplo, oye a Bach, y Bach es Arroyo, que eso es lo que traduce la palabra, te está oyendo a Juan Sebastián Arroyo. ¿Cierto? Claro, claro, y esos los apellidos son charrísimos, ¿cierto? Tremendamente cómicos cuando se traducen. No, Fernando Sabater es tremendo, pero Sabater es zapatero, es zapata. Entonces nos vamos engañando por eso, claro, por la misma ignorancia. Claro. Eso suena distinto, eso tiene que tener un poder, y ese poder es el que debo copiar. Hasta que yo me doy cuenta cuál es el poder. No hay ningún poder, ¿cierto? Era siempre la aparición del diferente, pero el diferente que coloniza. Y en esas propuestas, o sea, a mí me encanta Ernesto Sábato desde la posición que tiene. A ver, porque es que aquí a veces se llegó también al otro extremo. O sea, no vamos a reconocer lo que viene de la metrópoli, sino que vamos a ser latinoamericanos. Y eso empezó con todos los murales de Diego de Rivera, vamos a ser latinoamericanos. Por eso todo, en cualquier parte del mundo cree que un latinoamericano es igual a un mexicano, todos de sombrero grande, bigote grande, etc. Entonces nos metimos ya al extremo. No vamos a reconocer nada, pero ahí viene el error. Porque si no reconozco que hay otro conocimiento, yo mismo no sé quién soy. Porque yo soy en la confrontación. Entonces, este no es que uno no reconozca lo que hay. Sí, pero eso que hay se discute para ver si me sirve o no. O sea, yo no puedo entrar a un almacén y llevarme la camisa que vi. Yo primero me la mido. ¿Esa camisa me sirve o no me sirve? Si me sirve, entonces deme la talla apropiada para yo ver si la mezclo con los zapatos que tengo. El problema, Memo, es que aquí el que se atreve a cuestionar inmediatamente se tilda de revolucionario. Hemos llegado pues a unas bobadas. Revolucionario es el que hace un cambio, toda revolución es un cambio. Entonces, protestar o discutir no tiene nada de revolucionario, es simplemente una discusión. Es que nosotros nos hacemos hablando, nos hacemos pensando. Yo puedo traer acá todo lo de Michel Foucault y empezar a ver qué me sirve y qué no me sirve. Y eso, qué me sirve, cómo lo veo acá, cómo lo veo, porque no es que lo vaya a aplicar. Porque entonces aparece la famosa tesis de cogemos las teorías y aplicamos los hechos a las teorías. Hay que meterlos dentro de la teoría. No, para nada. Hay que coger la teoría y ver si cabe en el hecho. Que eso es otra cosa. Pero entonces aparece un cuadro teórico y me meten ahí. Eso, por ejemplo, está pasando en muchos casos con la medicina. Me meten en la enfermedad. Y entonces la pregunta es, ¿ese enfermo si cabe en esa enfermedad o no? ¿Se sale o queda estrecho? ¿Qué le pasa? Con algo que es muy interesante, por eso es el peligro de estar citando y no estar ampliando la cita. Ahora, que el conocimiento de nosotros es, y en muchas partes, se cita y vuelve y se dice lo que dice la cita. O sea, estamos buscando, son como estar de acuerdo con el otro. Entonces yo me encuentro la cita, me encuentro la frase que me interesa y vuelvo y digo lo mismo. No, eso tiene dos salidas. Una, o esa frase me crece y me sirve acá, o esa frase no me crece y no me sirve acá. pero la tengo que ampliar, pero no ampliar diciendo lo mismo. Claro. Entonces, a partir de ahí viene esa discusión. En América Latina hemos venido copiando sin saber para qué sirve eso que copiamos. Si digo sin saber para qué sirve, no porque usted lo entienda mentalmente, sino porque no lo ha llevado a cabo en la realidad. Este es el momento, por ejemplo, en que nosotros nos enamoramos de Descartes a partir del discurso del método. Porque, claro, es una especie de novelita que él cuenta, una especie de autobiografía, donde él determina pues formas de pensar, pero nadie le metió el diente a la real filosofía de René Descartes, la geometría cartesiana. Es que ahí es donde está la razón. No es lo que él cuenta en el discurso del método, no, para nada. Metámosle el diente a la geometría cartesiana, porque la geometría cartesiana me permite a mí construir. Entonces todo el mundo quedó con el librito chiquito, discutiendo el librito chiquito, y dejaron a un lado lo que servía. Entonces Leibniz y qué pasa con la teoría del cálculo. O sea que eso es encantador, es completamente encantador, de cómo al otro le admitimos el discurso, pero no la práctica. Un buen filósofo tiene una práctica, pues que sale de Kant, el derecho kantiano. Pero siempre se ha creído que la filosofía es solo teoría. No, para nada. La metafísica de las costumbres es un tratado de derecho y de contratación impresionante, para crear sociedades, ¿cierto? Entonces nos quedamos en lo que es vago, nos quedamos en el limbo, nos quedamos en el aire y reproducimos lo que está en el aire y no lo que está en el piso. Entonces, ¿cuánto se ha estudiado en el derecho la metafísica de las costumbres? El asunto de la contratación, eso es válido, eso no es válido, eso me permite llegar a lo justo, no me permite llegar a lo justo, pero es para discutir y para construir, pero no simplemente aceptar al otro por lo que dice, ¿no? El otro planteaba una práctica. Es que todo hombre inteligente plantea una práctica, porque ese hacer es el que nos hace mejores. Nosotros aquí hemos creído tres cosas. Primero, que a mí que entre más títulos tengo yo, más inteligente. ¿Y quién me dice que usted sabe lo que sabe? ¿Dice esos títulos o qué? Aquí la gente, la mayoría, estudian para ser importantes y no para saber. Eso es un problema tremendo, porque es meterse en una especie de ensoñación. Creer que a mí me hace lo que dicen. No, a mí no me hacen lo que dicen, a mí me hace lo que yo sé y practico. Es un primer problema. Segundo, rechazamos los saberes necesarios. O sea, alguien dirá, a mí no me gusta la ingeniería porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Es que usted tiene que saber matemáticas. Y el que estudia ingeniería dirá, a mí no me gustan las humanidades porque a mí no me gusta leer. Entonces va a ser malo por un lado, siempre le va a faltar. Porque es que uno tiene que saber, o al menos tener una visión clara de lado y lado. Yo tengo que saber tener una visión clara sobre la física, la química, el arte, la música, el teatro, la biología. Todo eso está junto. Yo no puedo entender o hacer un cuento dejando la física por fuera. No, imposible. Un objeto se mueve en un espacio, y eso que le permite el movimiento es una aplicación de fuerzas. Ahí hay movimiento y hay reposo. En ese mismo cuento, la persona va sufriendo una serie de cambios. Eso es química, la química es la transformación, y va creando un lazo con el otro. A partir, él se une, vive en rebaño, se reproduce, todo eso es biología. Es que el problema es cuando no queremos entender eso. Cierto, que la cultura es lo que el hombre ha creado para nombrar la tierra y el cielo. Eso es la cultura. La química es una creación del hombre, la literatura es una creación del hombre, la psicología es una creación del hombre, la teología es una creación del hombre. O sea, y todos esos elementos son necesarios, son completamente necesarios para entender el mundo. El problema está cuando yo estoy haciendo un montón de citas y no estoy entendiendo el mundo con eso. ¿Eso para qué me sirve? Generalmente se ha identificado al intelectual con una persona que sabe mucho, que es muy erudita. A ver, un intelectual realmente es el que usa el intelecto, usa la inteligencia para hacer una propuesta. Un intelectual a veces no sabe ni la mitad de lo que sabe un erudito, pero con lo poquito que sabe, hace más que lo que hace el erudito. Porque el erudito, que ha sido el modelo en América Latina, sepa cosas raras, tenga colección de monedas raras, todo eso es muy válido, ¿cierto? Es un experto en algo que lo separa del mundo. El intelectual está en el mundo. Yo no me voy a separar del mundo. Un hombre como Jean-Paul Sartre era un intelectual, estaba metido en el mundo. Un hombre como Jorge Salamea Borda estaba metido en el mundo. Por ejemplo, ese escritor colombiano, tremendo, el de La Metamorfosis de Su Excelencia, donde él habla de un hombre, y es muy lindo ese pequeño relato, porque es un pequeño relato, habla de un hombre que, de un gobernante, al que de un momento a otro todo le comienza a oler mal. Todo le comienza a oler mal, le huelen mal los ministros, le huele mal el secretario, le huele mal todo el que llega a palacio. Y el olor crece, crece, crece, hasta que se da cuenta de que el olor no es de los otros y no el de él. El olor emana es de él. Y esa búsqueda de quitarse ese mal olor, entonces va a llegar a pensar en la infancia y trata de recuperar la infancia, y tratando de recuperar la infancia, ahí se muere. Ese relato, que es un relato por allá de la década de los 50, de los 40, después lo va a tomar para hacer un cuento similar Ítalo Calvino. Entonces aquí nosotros le hacemos toda la fuerza a Ítalo Calvino y no a Salamea Borda, que fue el que hizo el cuento. ¿Cierto? Que fue el que hizo el cuento. O sea, no lo reconocemos. Que hubiera sido del Otoño del Patriarca, que hubiera sido de varios libros sobre dictadores, sin un libro de Salamea Borda que se llama El Gran Burundú Burunda ha muerto. Ah, que es una cosa demoledora. Que hubiera sido de empezar a ver pasar la humanidad, como hace el poema de Salamea Borda, El sueño de las escalinatas, por ahí pasa lo que usted quiera. O sea, es un hombre casi que necesario para encontrar el origen de muchas cosas que tenemos, pero silenciado. Nadie lo va a estudiar en forma. Nadie le va a dar el valor, porque es mejor fulano desde otro lado. Entonces no se trata de que voy a rechazar lo que hay en Europa, sino que lo voy a ver, lo voy a mirar. Vuelvo al ejemplo del almacén. Yo entro al almacén para saber si esa camisa me queda bien, no me queda bien. Ahora hay gente que compra la camisa y se la pone así, le quede estrecha o le quede grande. Y ahí es donde viene el ridículo que hacemos. Ah, yo quiero esa camisa, como de lugar, listo. Entonces empiece a adelgazar todo lo que pueda, a ver si se acomoda en la camisa, o engorde para que quepa en la camisa. Pero no usamos esa camisa como se tenía que usar. Uh-huh. Entonces servimos citando permanentemente, no cuestionando esa cita. Es que ahí viene la idea que la tiene, por ejemplo, los europeos han llegado a una conclusión. Tanto servilismo implica que ustedes no son capaces de pensar. Por eso solamente les admitimos ficción. Usted es capaz de ficcionar, de enloquecerse y crear mundos muy raros, pero pensar no, porque usted mismo ha demostrado que sin nosotros no es capaz. A ver, el mundo norteamericano, nos moleste por las políticas que maneja o no, de todas maneras logra independizarse, y al independizarse crea un pensamiento propio, una filosofía propia, crean una psicología propia, crean una literatura propia, crean una música propia. Es que por eso estamos hablando de música americana. O sea, no les da temor. Y buscan imponer. Ahora, lo más triste de nosotros es que no somos capaces de admitirlo. O sea, seguimos estudiando filosofía europea y no estudiamos filosofía norteamericana. Es que están allí pegados y nosotros dependemos de ellos. Lo primero, ¿qué hubiera sido de un montón de escritores sin William Faulkner? Claro, aquí todos son, toda la generación del boom, al menos la que tocaba con las Antillas o con el Trópico, va a ser, van a coger a Faulkner a estudiarlo, a ver, y nace una gran literatura. Ojo, los que no citan, sí cogieron ese conocimiento. Y es indiscutible que uno coge los ensayos de ese momento, por ejemplo, un cubano maravilloso que se llama Alejo Carpentier, que sabe mucho de música, pero escribe un libro de música excepcional. Ese músico que hay en mí, que eran los programas que él tenía en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a oír a Juan Sebastián Bach. No hay problema, oigámoslo. Ahora, ¿cómo lo siento yo? ¿Qué me pasa a mí escuchando a este señor? Claro. Entonces seguramente no tenía la erudición que tenía otro montón de gente, pero daban una versión. Hay un cubano que se llama Guillermo Cabrera Infante. Es un crítico de cine espectacular. Escribe El Cine, El Oficio del Siglo XX, Todos los Días Arcadia, Cine o Sardina, y nos lo estudiamos. Un tipo que se mantenía en cine, que se mantenía mirando las películas norteamericanas. Y eso, ¿qué pasaba con las películas en Cuba? Cuando uno lee las críticas del cine, son preciosas. Todo lo que les pasa a ellos con el cine. Entonces no es que sentarse a hacer un análisis del director, no, él incluso se burla de los directores, se enamora de las actrices y después las odia porque se la jugaron entre comillas. Bueno, pasa un montón de cosas, pero es una versión del cine desde nosotros y no lo vemos. Mire a lo que hemos llegado. Hay un hombre que se llama Osvaldo Soriano, argentino. Él y Roberto Fontana Rosa, el caricaturista, son grandes escritores de fútbol, sobre fútbol. O sea, los cuentos de Soriano y los cuentos y las novelas del Negro Fontana Rosa, eso es coger el fútbol, entenderlo, jugarlo, y de las cosas más lindas, meter la vida cotidiana ahí, a los argentinos. Osvaldo Soriano tiene un cuentecito, El Centrofóbal, que es espectacular. Cuando estaban chiquitos jugando, decía él que para ser árbitro simplemente era ser mayor que los demás. Y le toca arbitrar al papá de Soriano, que no sabe de fútbol. El tipo se interesaba más en la ciencia y en otras cosas. Y en la medida en que analiza el fútbol, porque dónde están los jugadores, cómo son los tiros, cuáles son las faltas, está todo eso, está ese papá argentino que llega a pitar el partido en bicicleta, con los tobillos, con los ganchos que se ponían antes los bicicleteros en el tobillo para agarrar el pantalón. ¿Cómo dañan los zapatos por estar corriendo detrás de un montón de piernipeludos, como dirían aquí las lloras de Belén? Y hay toda una vida, la relación padre-hijo, la relación hijo-muchacho-balón, la relación entre los que conforman el equipo, etcétera. O sea, cogen un conocimiento y lo transforman. Que mire que entre nosotros la mayoría de los intelectuales no escriben sobre deporte, no escriben sobre baile, ¿no? Es como si fuera una desgracia estar en el mundo, ¿cierto? Es incapacidad nuestra para hacer novelas de amor. Ahí hay un problema grave. Entonces estamos copiando, citando, apareciendo como que sabemos, pero sin aplicación no hay saber. Y no tiene que ser solamente una aplicación práctica en algo que va a ser comercial, porque no se trata de estar haciendo que el pensamiento se le responda a la economía del mercado, sino que estoy haciendo para que vivamos mejor. Eso no lo venden. Y si hay tanto trabajo, tanto que se ha estudiado sobre la ética, sobre la filosofía, sobre, bueno, con eso, ¿cómo vamos a vivir mejor, queridos? O si no, no hicimos nada con esas citas, no hicimos nada con esto, porque siempre nos vimos aplaudiendo al autor de la cita y no nos vimos en el escenario con el autor de la cita. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema conocimiento parasitado. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.